Andrés Semide, de 107.9. Estamos aquí en la plaza céntrica de la localidad de Galvez, provincia de Santa Fe, donde una gran concentración de gente para recordar este, a los 40 años de historia que marcaron la República Argentina, ¿no? Donde dejaron más de 30.000 desaparecidos. Y vamos a hablar con parte de los que convocaron a esta convocatoria. Estamos con el subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Primón, para Informativo Farco, transmitiendo desde todo el país. Leandro Primón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Leo, una convocatoria masiva, recordando 40 años, actuales 40 años atrás de un hecho lamentable que nos marcó a todos los argentinos. Sí, estamos acostumbrados como a este día histórico, ¿sí? Leo, contanos un poquito cómo fue, digamos, lo que es la preparación de esta convocatoria, cómo se presentó. Bueno, acá está Martín Delgado, cómo se está la cultura, en los preparativos, en realidad... hay una necesidad, recordando esta fecha que para nosotros es un himno importante en nuestra ideología, de lo que nosotros consideramos un disco. ¿Cómo fue un escenario, digamos, de la parte de la comunidad? ¿Qué pensamiento tenés, digamos, de la parte ideológica? Andrés, ¿nos escuchás? ¿Andrés? Hola, Andrés. No, lo sacamos porque no se escucha muy bien. Se mete mucho el sonido del ambiente. En realidad, más que el sonido del ambiente, el sonido del acto, que se mete, impacta sobre el celular. Y bueno, nos impide escucharlo bien a nuestro compañero Andrés. Pero queríamos tener también este contacto con la ciudad de Galvez, donde, para que todos sepamos que no solamente es en las grandes ciudades o en las ciudades de más de 1 millón de habitantes que pasa esto. Las radios comunitarias estamos en muchos lugares, en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en las capitales de las provincias, y desde todos esos lugares queremos contarle lo que está pasando.